Radio Barcelona, la radio. Hola, soy Françoise. Françoise, la chica del sábado. Françoise, dulce y agresiva. Françoise, tierna y apasionada. Françoise, la chica del sábado. Françoise, explosiva. You're my first and second place. Smile that's on my face. My sunshine and my rainbow too. You're my early morning kisses. A thousand answered wishes. Ain't nobody else like you. Mis queridos pequeños monstruos, buenas noches. Empezamos con un pequeño homenaje a la tía, al menos que me ha gustado más en el campo del pop. Seguramente la voz más bonita, la voz más matizada, se llamaba Mamá Cass. Acaba de salir en estas super novedades de Navidad un disco recopilando los super grandes éxitos de Mamá Cass sola. Menos un título, Words of Love, que canta con los Mamas and the Papas. Entonces vamos a hacer este pequeño homenaje a la Mamá Cass, que ya se ha muerto hace un poco más de un año, con otro título, Make Your Own Kind of Music, haz tu propia música. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere. Going just to do your thing, the hardest thing to do. But you gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along. Mamá Cass, haz tu propia música. A propósito, os recordaré, pequeños, que estamos aquí en directísimo este día de Navidad, dicen, con Miguel Ripoll en el control y yo aquí, Françoise, aquí hablándoos sobre todo de música, porque hoy va a ser un programa eminentemente musical. Estáis, supongo, por la calle, a lo mejor, con los coches, cuidado, con las pequeñas trompas navideñas. Estáis, a lo mejor, en vuestras casas, descansada de todos los brebajes del día, o no sé a dónde podéis estar, pero lo mejor, lo más seguro es que me estáis escuchando aquí, la chica del sábado. Y de momento hemos empezado este programa en directísimo con un pequeño homenaje a esta señora llamada Mamá Cass. Y con este disco, os voy a decir un poco los títulos que compone este disco, porque a lo mejor os interesa. Está One Way Ticket, está The Good Times Are Coming, de la película Monty Walsh, está Ain't Nobody Else Like You, No Hay Nadie Tan Bueno Como Tú, que escuchamos antes, y está también esta super canción, este super éxito, esta canción tan preciosa que le escribieron a Mamá Cass los señor Andrew Kahn Ishwans, que se llamaba Sueña Un Poquito Con. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Dream a Little Dream of Me por la Mamá Cass en este disco, recopilando grandes éxitos y muy recomendado por mí, ya que cuando se habla de Mamá Cass se trata solamente de la tía que mejor cantó en plan pop popular, ¿no? Exactamente ese nivel. Bueno, pues me parece que no voy a desvelaros nada de mi vida privada, pero os podría contar que me encontré con Johnny Guitar Watson el año pasado en el Festival de Jazz de Barcelona, por, ¿cómo se llama?, por este sitio donde se cambian los cantantes detrás del escenario, no sé exactamente, detrás del escenario hay unas pequeñas habitaciones donde se cambian los cantantes, donde descansan, donde comen, y el año pasado estaba andando por allí a ver, husmeando qué pasaba, estaba y me encontré de repente con un tío que tenía pinta de tener unos 25, 26 años, con una indumentaria absolutamente increíble, con unas gorras enormes de cuadritos, de puntitos, de rayas, de flechas, de lo que sea. Y resulta que después pues lo vi en escena haciendo parte del espectáculo del señor Bo Diddley. Y este señor, que tenía pinta de joven progre casi casi, pues resulta ser un señor con unos 43 años. Es un gran guitarrista de blues, se llama Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar Watson estaba el año pasado en Barcelona, os le recuerdo, en el Festival de Jazz, en el espectáculo de Bo Diddley, para los que lo hayan visto, para situarlo de nuevo. Y acaba de sacar este primer disco aquí en España en solo, producido por él, con una carpeta absolutamente increíble, os hablaré de ella después. Y escuchemos una primera pieza compuesta por él, llamada Ain't That a Peach, Johnny Guitar Watson. Lord have mercy. I can't get ahead, no way I try. Everything is out of pocket. Somebody do something. The present situation is abstract. Listen.